12 y 17 minutos, proseguimos, vamos a quedarnos con más encuentros relativos a la actualidad local. Iremos también con nuestro espacio habitual, el informativo, a cargo del Colegio Sagrado Corazón, de su alumnado, otro de los contenidos que nos queda por delante. Pero antes, ya digo, dentro del ámbito informativo, cita que llega este fin de semana, cita solidaria, que pone en marcha, en concreto mañana, la Asociación para la Protección Animal Zarpitas, de 9 a 2 del mediodía, un mercadillo solidario, en torno al que vamos a conversar con Hermi Arjona, es una de las integrantes de Zarpitas, de esta asociación protectora. Hermi, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos para hacer ese recordatorio para las personas que nos puedan estar escuchando en estos instantes en torno, Hermi, a una cita que es muy importante además, ¿verdad?, para la asociación, porque os da la posibilidad de seguir funcionando en adelante, ¿no? Sí, porque prácticamente ahora mismo con el problema de la pandemia no estamos pudiendo hacer más eventos ni más seguido, entonces pues claro, los animales nos siguen necesitando y necesitamos mantener una cuota diaria, tenemos muchos animales en residencia, tenemos muchos gastos y tenemos que intentar hacer lo que podamos. Y pensamos hacerlo el mes pasado, en el mes de enero, pero tuvimos que anularlo debido a los grandes contagios que hubieron en Ubrique. Decidimos anularlo. Sí. Entonces, pues, este sábado día 5 vamos a estar en el centro de la avenida con muchos artículos, libros, ropa, muñecos, todo que han sido donados por muchos amigos de la asociación que quieren ayudar y aportar su granito de arena. También tenemos nuestros calendarios solidarios, que los tendremos también, que vienen reflejados en nuestros calendarios todos los animales que tenemos en residencia, que están para adoptar. Y también pues tendremos de artesanos de Ubrique, también nos han cedido muchos artículos y tenemos también cositas para también poder vender. Un euro implica un granito muy grande de arena para nosotros, que tenemos que comprar la comida, comprar, porque aunque los tengamos en residencia hay que pagar, hay que alimentarlos y además también ayudamos a muchos animales que nos encontramos en situaciones muy graves y claro, tenemos que ayudarlos porque esa es nuestra labor. Claro, y creo que además se da la coincidencia, ¿no?, de que en las últimas fechas ha habido un buen número de rescates, ¿no?, en ese sentido, y contáis con un buen número de animales, ¿verdad? Sí, ahora mismo estamos bastante agobiadas porque cada semana aparecen dos, tres, incluso más. Y claro, no tenemos acogidas, no tenemos, claro, porque los que normalmente acogen ya tienen animales en acogida. Y necesitamos más acogida la gente, la colaboración de ciudadana es de cualquier manera, en acogida, donaciones de artículos, donaciones de dinero, donaciones, porque como todo el mundo sabe, Zarpitas no tiene ninguna ayuda económica de ningún tipo, así que cualquier cosita nos va muy bien. Claro que sí, cualquier ayuda es fundamental. La verdad es que dentro del mercadillo solidario hay esa doble vertiente, ¿no?, de que además se trata de artículos que han sido donados y que, bueno, pues se tiene la posibilidad de ayudar, pues precisamente acudiendo mañana en ese horario de mañana, ¿verdad? Durante toda la mañana vais a estar allí en el centro de la avenida, ¿no? Exactamente, nosotros empezaremos a montar sobre las 8 y algo, desde las 9 estaremos ya todos los artículos puestos hasta las 2 de la tarde en el centro de la avenida. El último mercadillo, si no me equivoco, estaba viendo por aquí, fue en el mes de noviembre. Es una cita, además, que, bueno, cada cierto tiempo, ¿verdad?, intentáis repetir, pero como nos comentabas, ¿no?, en esta época de pandemia al final se depende de esa circunstancia, de la incidencia que, como nos comentabas, como todos sabemos, bueno, pues este mes pasado ha sido bastante elevada, así que por eso tenéis que retrasarlo, ¿no? Exactamente, decidimos, teníamos ya, vamos, solicitado en el ayuntamiento, teníamos todo el material y todo. Lo que ocurrió es que vimos que había demasiados casos y no queríamos exponer a la gente a más riesgo. Entonces decidimos atrasarlo, que para nosotros la verdad que es una catástrofe, porque nosotros todo el día que atrasamos un mercadillo, claro, pues ya que no tenemos beneficio de para poder ayudar. Pero bueno, fue por salud y hay que intentar en todos los medios, tanto para los ciudadanos como para los animales, hay que ayudar. Además, en ese mercadillo, claro, mientras antes mejor, a principios de año, digo, porque otro de los proyectos, de las iniciativas fundamentales de cada año, que es vuestro calendario, bueno, pues está claro, ¿no?, que lo suyo es a principios de año. Ya informamos al respecto, ¿no?, de que está a disposición de cualquier persona que se pueda interesar al respecto y adquirirlo, pero, hombre, allí en el mercadillo pues está a disposición de forma más fácil. Y así será, por ejemplo, ya digo, en la jornada de mañana, algo que es muy demandado, ese calendario cada año, así que la persona que suele adquirirlo o quien no, bueno, pues que lo sepa, que mañana va a estar allí también, ¿no?, esos calendarios. Exactamente, sí, sí, los calendarios es nuestra finalidad, porque la verdad que es un dinero que también hemos invertido en hacerlo, y nos viene muy bien porque hay muchas personas que no saben dónde adquirirlo, personas que no tienen redes sociales, personas que no saben, como ahora también estamos más cerrados en casa, pues una posibilidad también para poder adquirirlo sin ningún problema. Vienen y los ven y van a ver además que las fotos son maravillosas porque son de nuestros animales, y así también conocen la labor que hacemos. Claro. Un bonito calendario, como cada año, además, bueno, con la inversión que supone, ¿no?, para editarlos, así que, bueno, se trata de apoyar también en ese sentido. Recordemos que hay diversas formas de, como nos decías, ¿no?, no solo aportando, que hombre, es fundamental, ¿no?, también como voluntariado, como familia acogedora, ¿no?, de animales. Coméntanos, si te parece, ¿cómo puede colaborar una persona? Porque en otras oportunidades hemos hablado, ¿no?, de esos programas Apadrina o Acoge, ¿no? Exactamente. Nosotros, vamos, lo que es la posibilidad de acogimiento para nosotros es una gran labor, porque necesitamos, no tenemos sitio en Ubrique donde poderlos guardar, mientras aparece su dueño, si es que tiene dueño, o mientras encontramos una adopción. Entonces nos facilita mucho el tránsito de poder, mientras le hacemos analíticas, le hacemos pruebas, y todo que esté en una vivienda. Hay muchas personas, muchísimas, y se agradece de corazón de que nos acogen al animal, porque claro, una vez que encontramos el animal, no sabemos qué hacer con él si no tuviéramos esas casas de acogida. Pero la verdad que muchas personas se comportan muy bien y nos ayudan, pero necesitaríamos más, puesto que son muchos los animales. Ahora estamos en época de cacería, muchos animales se pierden y necesitamos acogidas para esos animales hasta que se les encuentra un hogar o se les encuentra el dueño, si están chipados, su dueño. Además también pueden colaborar donando artículos que ellos ya no necesiten para posibles futuros mercadillos. Y cualquier cosita, ya te digo, cualquier cosita, unas donaciones en efectivo, donaciones por Bizum, lo que sea, cualquier cosita, porque mantener un animal, aunque sea en una casa de acogida, nosotros seguimos pagando los gastos de ese animal, tanto de alimentación como de cuidado, veterinario. Entonces, pues claro, aparte de la acogida, que se agradece, pero tenemos ahí también gastos. Claro, si no se puede acoger, pues apadrinar, ¿no?, que ese otro... También, exactamente, ponemos los animales en residencia Y entonces, pues claro, un apadrinamiento, pues tú no lo puedes tener en tu casa, pero se le va dando un dinero, X dinero al mes, lo que cada uno pueda. Si es que no hace falta que sea mucha cantidad, con un poquito que todos tenemos, ese poquito, para de un café, de lo que sea. Todos tenemos para un café. Pues ese día no me lo tomo, el café, y mira, voy a darlo. Y parece una tontería, pero los animales se les cambia la vida 100%. Y además, se les cambia. Claro que sí. Y como reflejo de toda esta actividad, pues se ha convertido en todo un punto de encuentro para animales perdidos, porque lo hayáis hallado o porque se hayan puesto en contacto alguna persona con vosotros para anunciarlo, o incluso para anunciar la pérdida de un animal. Para todo ello, la verdad es que está siendo un foro fenomenal vuestro perfil en Facebook, ¿verdad? Exactamente, nosotros siempre muchas personas recurren a nosotros, mira, si nos ha extraviado corriendo, pues nos publicamos en redes, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos la web también. Y siempre publicamos, y la verdad que hasta ahora, por suerte, cuando a alguien se le extravía, suelen aparecer muy rápido, porque la colaboración ciudadana es estupenda. Y cuando siempre nos conocemos, claro, en un pueblo nos conocemos, pues se suele encontrar al animal, y porque las personas que nos gustan los animales siempre localizamos, vemos y localizamos el dueño visualmente, ¿no? Y en cuanto vemos un animal extraviado, pues siempre se encuentra, suele terminar en buen fin. Claro que sí, muy importante, ya digo, y es fácilmente comprobable. Se puede ver cómo cada día prácticamente van entrando pues diversos avisos en ese sentido. Hermi, para los próximos meses, cita, actividades que tengáis en mente. La verdad es que habéis estado, bueno, en general, ¿no?, como todos, ¿no?, muy condicionado, evidentemente, por la pandemia. Parece que las cosas van mejorando, ojalá que sigamos en esa línea, y que de hecho estamos viendo cómo se van a ir retomando, ¿no?, multitud de actividades, de eventos. En ese sentido, desde Zarpitas, por ejemplo, ¿qué tenéis en mente? Supongo que intentar repetir, ¿no?, y repetir de forma periódica el mercadillo, ¿no? Exactamente, es más fácil para nosotros lo que es el mercadillo, porque para las demás cuestiones hace falta mucha organización y muchas solicitudes y muchos medios que en este momento no se disponen, porque como el COVID nos tiene tan condicionados que no sabemos, para planear algo y después tenerlo que anular, la verdad que va mal. Pero ahora mismo repetiremos mercadillo, eso por supuesto. Y tenemos un par de eventos programados, pero hasta que no lo veamos la finalidad, que se puede hacer exactamente. Claro. Es que es poquito a poco. Hace, bueno, pues un par de meses, a principios de diciembre, y es verdad que en esa época todavía la incidencia no era, bueno, como evidentemente en enero hemos comprobado. Y al principio digo que, por ejemplo, tuviste ese espectáculo de magia, ¿no?, de Abracadum. Sí. Abracadabra, que él se ofreció voluntariamente, gratuitamente, y fue estupendo, vamos, y una persona maravillosa que sigue haciendo espectáculos por Jerez y sigue haciendo espectáculos por toda España. Y no nos cerramos a no volver a hacer otro evento con él, porque el espectáculo que trajo era uno de los más básicos. Y él tiene unos espectáculos maravillosos, porque se puede ver perfectamente en Facebook. Y vamos, que quedamos con él en que próximamente, a ver si se podía poner en funcionamiento, volver otra vez con él, hacer otro, porque a los niños les encantó, la verdad. Bueno, pues son algunas de las ideas, diferentes iniciativas que en definitiva, bueno, pues se ponen en marcha, se intentan desarrollar por parte de Zarpitas para poder dar continuidad a su actividad. Y entre esas iniciativas, el Mercadillo Solidario, que por ejemplo van a celebrar mañana, recuerden, en el centro de la Avenida de España, desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 12 del mediodía. Pueden pasarse por allí, y bueno, pues hay multitud de artículos, ¿verdad, Hermi?, como nos has comentado, en los calendarios. Así que nos quedamos, si te parece, con un llamamiento a la colaboración, ¿no? Sí, pues agradecemos a todo el mundo que quiera vernos allí. Estaremos allí para atenderos, para animaros e incluso para informaros si alguien quiere adoptar, acoger o ser voluntario de alguna manera, pues estaremos encantadas de informarles. Muy bien, pues esa cita la recordamos, ese mercadillo solidario de Zarpitas, mañana en el centro de la Avenida de España. Pues Hermi Arjona, agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos muy pendientes, por supuesto, de todas esas iniciativas que vayáis poniendo en marcha. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos.